gol del Getafe en el Madrigal. 17 segundos de juego. Lo estábamos comentando aquí en la sintonía de... Perdón, le acabo de dar... Madre mía, ¿has hecho usted daño? Le acabo de dar un corcorrón a un compañero nuestro de Madrid, de Getafe. Decíamos que estábamos comentando aquí en los prolegómenos del encuentro que el Villarreal va a atacar en la portería San Pascual, cosa totalmente inusual hace años ya de historia en el Madrigal. Y nada más comenzó el encuentro, dorsal número 6 del Getafe, desde fuera del área con la izquierda lanzó y pidió totalmente desprovisto tanto a la defensa del Villarreal como al guardameta navarro. Totalmente peligroso Antonio Reyes, Ramón Planelles junto al esférico, colocándose la barrera, allí va Reyes golpeando. ¡Gol de Antonio Reyes! Primer gol que el sevillano consigue en el Villarreal Club de Fútbol y en concreto en el Madrigal. Lo estábamos cantando y narrando en COPE. Buena, sensacional posición para el lanzamiento en el vértice izquierdo del área. Le ha costado 36 minutos remontar un marcador adverso al Villarreal. Sacó Antonio Reyes, golpea por pierna izquierda y el balón que se incrustó por toda la escuadra del guardameta del Getafe en el Madrigal. 36 minutos de la primera parte, llegó el empate. Villarreal 1, marcó Reyes, Getafe 1. El círculo central, Planelles bombeando sobre el punto de penalti, ahí bota el cañí de cabeza, atención chilena, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Adriano García en chilena, balón que botó en el círculo central Ramón Planelles, dentro del área de cabeza Arcañiz y el tipo Hugo Sánchez de chilena. Adriano García bate el guardameta del Getafe. 5 minutos 17 segundos. Dedicación de gol al público en el Madrigal. Villarreal 2, Getafe 1.